enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Le damos la bienvenida a una nueva emisión de Enredando las Mañanas, hoy desde los estudios de FM La Caterva, con el equipo cuasi completo. Falta Nico, pero ahí mandó su producción desde Brasil. Hola Hernán, ¿cómo estás? Volvió Hernán acá a los estudios de FM La Caterva. Buenos días chicos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien, ahí están Aldana y Vidal del otro lado en los controles, en la operación técnica. Buen día, arrancamos con todo, equipo completo. No Eugenia Vidal, porque algún oyente desprevenido puede pensar que tenemos en el estudio a Eugenia Vidal. No está María Eugenia Vidal en los estudios de FM La Caterva. Está el verdadero Vidal. Bueno, arrancamos un Enredando las Mañanas. Hoy un poco más frío aquí en la ciudad de Buenos Aires. Se fue esa primavera invernal que nos acompañó durante la semana pasada. Y también, pero si está frío en términos de clima, está caliente en términos de salir a la calle, ¿no? Está habiendo, se está confluyendo acá en la ciudad de Buenos Aires hoy la marcha federal, que arrancó desde distintos puntos del país y que termina hoy, se congrega hoy en la Plaza de Mayo a partir de las 5 de la tarde. Una movilización al que obviamente se suman, se acoplan los paros docentes, del paro docente a nivel nacional y el paro de los médicos en la provincia de Buenos Aires, que desde ayer a la noche están paralizando los hospitales de la provincia de Buenos Aires. María Eugenia Vidal ya ha dicho que no hay una reapertura de paritarias, que no tiene plata para pagarles, que para ella la palabra es algo fundamental y que no les va a decir algo que no les puede pagar, que capaz si se empieza a tener un poco más de control en las ausencias de los docentes y se hacen los descuentos correspondientes, bueno, con lo que se ahorre de ahí, eso derivará a aumentarle el sueldo a los médicos y a las médicas de la provincia de Buenos Aires, que en muchos casos ganan por abajo, digamos, no les tienen que trabajar 1 millón de horas para poder llegar a un sueldo medianamente digno, ¿no? Sí, una marcha federal que nos reenvía a lo que fue la histórica marcha también llamada federal en 1994, ¿no? Que se realizó contra el gobierno de Carlos Menem, contra las políticas neoliberales, y tiene una significación enorme en términos históricos recuperar esa idea y esa, digamos, articulación a nivel nacional con una recorrida desde los diferentes puntos del país confluyendo acá en la ciudad de Buenos Aires nuevamente. Tenemos que mencionar también que en el día de ayer hubo una fuerte movilización en Venezuela, una fuerte movilización opositora en Venezuela, que tuvo una pequeñísima réplica aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la Embajada de Venezuela, donde se concentraron grupos a favor del gobierno de Maduro y grupos en contra. La movilización, por lo que pudimos ver, fue bastante grande. Íbamos a ver si nos comunicábamos en el día de hoy con algunos compañeros y compañeras de allá, ¿no? Porque está complicada la situación no solo en Venezuela, venimos de una semana en la que a nivel latinoamericano han pasado una serie de situaciones complejas, desde lo que pasó en Brasil, que se estuvo abordando acá en el Enredando las Mañanas y que Nico nos mandó un audio con un compañero profesor de la universidad de allá, Salvador, analizando la situación, lo que pasó en Venezuela, lo que está sucediendo en Colombia en otro sentido, lo de Bolivia, así que no sé, capaz vos, Hernán, que venís de Colombia. Sí, una coyuntura sumamente adversa, si se quiere, en términos de lo que son las fuerzas conservadoras a nivel regional, de desestabilización, en algunos casos con procedimientos legales y artilugios institucionales, como puede ser la experiencia de Brasil, ¿no? De una dinámica que algunos y algunas llaman golpe blando o un golpe de nuevo tipo, un golpe parlamentario, aunque pueda parecer un oxímoron o algo paradójico, y que termina por ratificar esa destitución provisoria que en su momento se le realizó a Dilma Rousseff, hay que decirlo también, por parte de una coalición que integraba, ¿no?, al gobierno de Dilma Rousseff, ¿no? Ahí también hay todo un debate que se nos abre, que ya lo hemos discutido aquí, de ciertas limitaciones de los gobiernos progresistas, más allá de la ofensiva de restauración neoconservadora, neoliberal, en la cual arremeten tanto las fuerzas de derecha, las clases dominantes, como el imperialismo. En el caso específico de Venezuela, la Mesa de Unidad Democrática, que articula y nuclea a las fuerzas de derecha, se ha movilizado el día de ayer, aprovechando esta coyuntura crítica, tanto a nivel socioeconómico como político, y planteando la necesidad de que se concrete el revocatorio, ¿no?, en contra de Nicolás Maduro. Decíamos que no era casual que la movilización se haya convocado un día después de lo que sucedió en Brasil, ¿no? Como que no era casual que sea al día siguiente de la destitución de Dilma Rousseff. ¿Y qué pasó en Colombia? Vamos a traer también al programa Colombia, como solemos hacerlo los viernes y se viene haciendo desde el Enredando las Mañanas, cubriendo la situación en Colombia de las organizaciones populares, pero sobre todo lo que atraviesa Colombia, que es el tema de la paz. Y en esta semana se conoció la firma de los acuerdos, finalmente iba a haber un referéndum. ¿Cómo está Colombia con esta situación? También con una coyuntura muy delicada. El 24 de agosto, el miércoles pasado, de alguna manera se dieron a conocer los acuerdos definitivos, una firma y un cierre de un proceso prolongado de más de 4 años, donde la FARC, EP y el gobierno, teniendo como sede a La Habana, y como estados acompañantes, entre otros, a Venezuela y a Chile, finalmente acordaron, cerraron esa mesa de negociación tan prolongada a partir de 6 puntos claves, ¿no?, que involucran desde la ampliación